Sigamos leyendo y estudiando. Lucas 24, 39. Los ángeles son incorpóreos, eso quiere decir que no tienen un cuerpo físico. Sí tienen cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. Se puede materializarse o puede encarnarse. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene cuerpo? Dios no es una nebulosa que está por ahí flotando en el espacio. Dios tiene cuerpo. ¿Dónde lo encontramos? ¿Se acuerdan que Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo, métete debajo de esta peña, yo pasaré delante de ti? Y cuando Dios pasó, ¿qué fue lo que vio Moisés? Solamente la espalda. Y si tenía espalda, tenía cuerpo. Solo que Dios dice que nadie puede ver a Dios frente a frente y qué. Y sobrevivir esa experiencia. Entonces, Dios tiene cuerpo. Y tiene un cuerpo físico. Y saben, ese no cuerpo físico, tiene un cuerpo espiritual. Y saben, Él tiene también transporte. ¿Saben quiénes transportan a Dios? Los que transportan el cuerpo de Dios. Los querubines. Dice que voló en alas de un querubín. Los querubines trasladan a Dios de un lugar a otro. Todo esto debe ser sorprendente para algunos de ustedes. Pero son verdades bíblicas que hay que conocer, hermanos. Son descubrimientos. Los ángeles son seres que tienen figura, tienen forma. Cuando se han materializado y la gente ve al ángel tal y como es, y le entra un terror. La gente sale corriendo a esconderse. Por eso es que a veces los ángeles asumen otras identidades. Ustedes van a descubrir que los ángeles pueden encarnar, pueden tomar un cuerpo físico, ocuparlo y usarlo. Bueno, sigamos rápidamente. Vamos a aquí voy a leer este. Los ángeles son fuertes. Segundo Pedro 2:11. Son superiores a nosotros en fuerza y en potencia. Miren, un solo ángel removió la piedra delante de la tumba de Jesucristo, que quizás 6, 8, 10 hombres tuvieron que cargar o correr, porque eran unas piedras pesadísimas que le cerraban el paso a los delincuentes que violaban los templos, las tumbas para robarse cualquier cosa de valor. Bueno, lea ese versículo, hermano, según Pedro 2:11. Mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no llevan ante el Señor un juicio difamatorio. Son superiores a nosotros, mayores en fuerza y en poder. Pero nosotros somos superiores a ellos, ¿en qué? ¿No lo saben? En autoridad. Porque ¿dónde estamos nosotros? Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y en Hebreos capítulo 1 dice que Dios jamás autorizó que un ángel se sentara en el trono. Efesios 2:5-6 dice que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando resucitó, nosotros resucitamos con Él. Cuando ascendió, nosotros ascendimos con Él. Y ahora estamos sentados juntamente con Él a la diestra de los padres, sobre todo principado, potestad, potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo. Y que todas las cosas puso bajo la planta de nuestros pies. Y que los ángeles y aún los principados y potestades, tanto angelicales como demoníacos, están sujetos a nosotros, porque nosotros estamos en Cristo y estamos con Cristo sentados a la derecha. Amén. Usted no se sabe valorar, hermano. Amén. A ustedes de niño le dieron ustedes una piltrafa humana, usted es una basura, usted no sirve para nada, usted va a ser un fracasado, ¿o no se lo dijeron? Dígalo. Sus padres a veces fueron crueles, sus amigos, sus maestros, la gente denigró de ustedes y ustedes se la creyeron. Ni yo, ni usted, ninguno de nosotros sabemos lo que somos, lo que valemos delante de Dios. Porque si lo supiéramos, cuidaríamos más nuestra vida. Para que no se frustre el plan de Dios a favor de nosotros. Bueno, solo voy a mencionar esto, no lo vamos a leer. Son incansables. Sí. Como no tiene cuerpo físico, no se cansa. Segundo, sigamos. Son resplandecientes, son ángeles de luz. Son veloces. Se pueden trasladar de un sitio de la tierra al otro en segundo. La velocidad de la luz. Por eso yo a veces oro aquí en mi celular por alguien que está por allá al otro lado del mundo, Australia, África, y al segundo están los ángeles ahí en el estado. Y me dice el ángel, porque yo siento un fuego que me está invadiendo. Y empieza la liberación, la empieza a chillar, y empieza a llorar, y a vomitar, y echar las tripas, porque los ángeles han llegado a hacer lo que yo haría si estuviera presente. Bueno, son veloces, son vigilantes, estos no se duermen como nosotros, ni se distraen como nosotros, están alertas de noche, son inteligentes, ay, aunque tienen conocimiento limitado. Ellos quisieran conocer el misterio de la redención o entenderlo, pero no pueden. ¿Sabe lo que me dijo un ángel una vez? Me dijo, yo no entiendo cómo Dios puede amar a ustedes tan viles criaturas. Porque ellos saben lo que tú haces en secreto. Amén. Se han dado cuenta en todas tus, no pecados, fechorías. Que no tienen muy buen concepto. Y quizás si les dieran a ellos el derecho de votar o de decidir, no nos serviría. ¿Por qué voy a servir a esa mujer que es una chismosa? La señalé. ¿Por qué voy a servir a ese joven que es un fornicario? Tendrían razón. Pero por obediencia a Dios, lo hacen. Lo hace. Son sumamente inteligentes, pero su conocimiento es limitado, su entendimiento es limitado. Ahora, 12, son santos, porque si son ángeles nunca han pecado. Si pecan, dejan de ser ángeles y se convierten en qué? Pues, digamos, en demonios. Yo creo que los ángeles tienen voluntad propia. Pero como fueron creados para hacer la voluntad de Dios, ellos sujetan su voluntad a la voluntad de Dios, lo que nosotros deberíamos de hacer. Amén. Y no ser caprichosos, como, ah, es que yo soy libre, soberano, independiente, yo soy muy macho y yo no me sujeto a nadie. Sí, se sujeta al diablo. ¿Sí? Porque eso para. El rebelde termina obedeciendo a quién. Al diablo. Usted solo tiene la alternativa o de servir a Dios, honrar a Dios, o servir y honrar al diablo. Tiene que inclinar su voluntad o a una o a la otra parte. David en Cristo dijo, el que conmigo no es, contra mí es. No hay neutralidad. O usted sirve a Dios o va a terminar sirviendo al diablo para su destrucción misma. ¿No? ¿Qué más? Los ángeles son buenos, infinitamente buenos. Bueno como un ángel de Dios, dice 1 Samuel 29:9. Bueno como un ángel de Dios. son obedientes, ya lo vimos, creados para ser la voluntad de Dios. Tienen todas las cualidades de los ángeles. Ahora pasemos, sigamos leyendo rápido. Tienen alimento propio. ¿Cómo se llama el alimento de los ángeles? Maná. Maná es pan de nobles, pan de ángeles. Ahí está en el texto bíblico y ustedes lo deben de consultar. Yo les estoy dejando todo este material como qué. Tarea. Como una tarea, no solo los estudios que hicimos ahora, sino todos los que están en el manual. Primera vez en toda mi vida en que en un seminario se ha provisto el manual íntegro. Sí, los hemos ofrecido a la venta. Poco lo compran porque no valoran las cosas de Dios, pero a ustedes, por el simple hecho de venir e inscribirse y pagar una módica cuota que se le ha dado, y ustedes no saben qué tesoro de incalculable valor han recibido. No porque yo haya recopilado el material, sino porque es palabra de Dios. Y por eso es que yo no, algunos serían celosos, no, yo tengo los derechos exclusivos. No, yo digo, cópienlo. ¿Ah? Lo importante es que llegue a las manos de los hijos de Dios. Si usted abre el internet, se mete a Google y busca manual de liberación, Norman Parish, lo han subido al internet como 8, 10, 12 ministerios, sin pedir permiso. Y yo no le he escrito a ninguno a insultarlo, a llamarlo al pirata, bandido, ¿no? Me gozo en que está circulando el manual para beneficio del cuerpo. Bueno, tiene su propio alimento, que es llamado pan de ángel, el maná. Tienen su lenguaje. En realidad, las lenguas angélicas, dice 1 Corintios 13, 1, lo que quiere decir que no hay una lengua, sino que varias. Tal vez entre los ángeles hay tribus. Ángeles de diferente. Mire, a mí se me han dicho los ángeles, yo soy de la primera creación, o de la tercera, o de la quinta. Dios no ha dejado de ser creador. Él sigue creando, parte de su naturaleza divina, crear. Y no sabemos si estará creando otros universos. Y cuando Él necesita ángeles, no le dice a los ángeles que cohabiten con las ángelas, que produzcan angelitos, porque son seres asexuales. Entonces, si Dios necesita más ángeles para determinada misión, ¿qué tiene que hacer? Crear. Son seres creados que tienen su propia lengua, su propia música, todos los ángeles tienen nombres, aunque hay ángeles que se niegan a revelarlo. El ángel que se manifestó en un profeta a los padres de Sansón le preguntó Manoa, el papá de Sansón, ¿y cómo te llamas? Porque queremos honrarte, queremos llamar a nuestro hijo según tu nombre. ¿Y qué le dijo el profeta o el ángel? No se lo puedo revelar porque es admirable, ¿verdad? Un hombre secreto. Y por eso es que los ángeles, por ejemplo, Miguel, dice el ángel. Y por ahí las iglesias católicas tienen imágenes de San Miguel Arcángel y lo idolatran. Por eso es que Dios prohíbe en la mayoría de los casos que los ángeles revelen su nombre. Ocasionalmente han habido ángeles que se me han manifestado. Yo soy César o un hombre parecido. Pero son muy ocasionales. 40 años, yo creo que unos 10 ángeles me han dado su nombre. No debemos anhelar conocer. Usted tiene un ángel, su ángel personal, que los católicos llaman el ángel de la guarda, que le fue asignado cuando nació, y seguramente cuando usted nació de nuevo, Dios le asignó otro ángel, quizás superior al ángel que le fue asignado en su nacimiento natural. En pocos casos, el ángel le revela a la persona que custodia su nombre, pero en la mayoría de los casos no, de modo que no insista en conocer el nombre de su ángel, porque Dios quizás no quiere que lo sepa por peligro de que ustedes lo hagan. Ahora, el tamaño de los ángeles, ¿cuál es el tamaño de los ángeles? Bueno, el ángel, por ser espíritu, puede encogerse, comprimirse, reducirse al tamaño de un átomo, o puede expandirse. Aquí dice que el ángel estaba entre ¿qué? Entre la tierra y el sol. Ahí está en 1 Corintios 21, 17. No los, o crónicas, perdón. Los ángeles pueden asumir cualquier forma que sea y cualquier tamaño que sea necesario. ¿Cuántos demonios tenía el endemoniado gadareno? 2000. ¿Cómo dice la Biblia? Tenía legión. Pero había por lo menos un demonio para cada cuerpo que estaba pasando en el monte. ¿No? Y si caben 2000 demonios o más en un cuerpo humano, ¿cuántos ángeles cabrían? Porque se pueden reducir a un tamaño microscópico. Es que en el mundo espiritual no hay tamaños, no hay distancias, no hay tiempos. Es un mundo totalmente diferente al nuestro. Aquí en este mundo un año es igual a ¿qué? A 1000 años en el mundo espiritual. O sea, no hay tiempos, no hay distancias. El mundo espiritual es totalmente diferente al mundo físico. Por eso los ángeles son de tamaño variado y pueden expandirse o comprimirse según sea la necesidad. Pasemos al siguiente punto, las apariciones de los ángeles. Hay dos formas en que los ángeles se manifiestan. Primero, en forma evidente, en forma manifiesta, tal y como son. Se materializan. Y la persona los ve exactamente como son en el mundo espiritual. Infunden terror, espanto, es un... La apariencia es conmovedora. Pero también los ángeles pueden manifestarse en forma velada. Y eso lo vamos a ver. Forma manifiesta, pues, ahí habla, no lo vamos a leer, son versículos variados. Eso cualquiera lo puede aceptar, que los ángeles pueden manifestarse y asumir un aspecto físico. Pero cuando eso sucede, retienen su forma y figura. Inspiran terror y espanto. Ahora, en forma velada, vemos aquí, se manifestaron la zarza ardiente. Cuando Moisés estaba ya pasiendo las ovejas de su suegro, vio que una zarza se quemaba, pero no se consumía. Entonces él se acercó. ¿Y qué fue lo que dijo Éxodo 3:2? Éxodo 3:2. Entonces el ángel de Yahvé se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. El ángel de Jehová, que era el ángel personal de Dios, se manifestó en una zarza a Moisés y lo comisionó para ir a liberar a su pueblo. se ocultó en las zarzas, asumió una forma diferente, se manifestó como una llama, como una flama en medio de la zarza. Ahora, en segundo lugar, se manifiesta en sueños. Leamos ese pasaje en Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque... ¿Qué significa esto? El ángel de Jehová se apareció en sueños. ¿Sería que él soñó a un ángel? ¿O sería que el ángel se introdujo en la mente de este varón? Y él vio al ángel y escuchó al ángel que le daba cierta información que era importante para él. Yo creo que el ángel se introdujo en la mente del varón y que le habló en él en la noche mientras él estaba dormido. Bueno, usted puede interpretarlo de cualquier manera que quiera. Se manifiesta como hombre o en hombre. Hay una diferencia. Como hombre o en hombre. Vamos a ver las diferentes historias y sería muy importante leerlas y estudiarlas todas, pero el tiempo se nos escapa. ¿Se acuerdan que Abraham estaba sentado en una tarde calurosa a las puertas de su tienda de campaña, su carpa, tratando de aprovechar la visita de la tarde, cuando vio allá en la lotananza que venían tres hombres? Y cuando los vio, se levantó y salió corriendo a recibirlos. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué dijo? Y alzando sus ojos, miró, y aquí tres varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra. Y exclamó: Señor. Recuerde que Abraham era profeta. Se postró delante de ellos. Y ellos no le dijeron: levántate, como el ángel le dijo a Juan. Siga. Y exclamó: Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego. No le dijo señores. ¿Qué dijo? Señor mío. Era una manifestación angelical. ¿Sí? Pero por lo menos uno de los tres era ¿quién? Era Dios mismo. Porque le dijo Señor. Y se postró. Lo adoró. Esta es una combinación de una manifestación divina y angelical. Yo creo que el ángel estaba, que Dios se manifestó como ángel en un hombre, una manifestación triple: Dios en el ángel y en el hombre. Eran hombres porque Abraham los invitó a entrar y mandó matar un animalito a prepararlo, y los hombres, ¿qué hicieron? Comieron. Y ningún ángel, solo en su espíritu, puede comer carne, hermano. Para comer y digerir hay que ser ¿qué? Un ser humano. Entonces, si era Dios uno de ellos, los otros dos eran ángeles, estaban manifestados en un cuerpo humano. Ahora, personalmente, si quieren saberlo, yo creo que eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de haber comido, Abraham los acompañó. Ellos siguieron rumbo ¿a dónde? Sodoma y Gomorra. Por allá se detuvieron. El Padre se quedó con Abraham y los dos ángeles, que para mí son el Hijo y el Espíritu Santo, siguieron su camino a Sodoma. Y estaban manifestados en hombres guapos, porque cuando los sodomitas vieron llegar al pueblo a estos hombres, ¿qué quisieron hacer? fueron y exigieron que Lot los sacara. Porque ellos dijeron, los queremos conocer. Y conocer bíblicamente, ¿qué es? Tener relaciones sexuales. Dice la Biblia que José no conoció a María hasta que ella dio a luz su primogénito Jesucristo. Después tuvo las relaciones normales, aunque la iglesia habla de la virginidad perpetua de María, que es una falsa doctrina. Porque el sexo dentro de los límites establecidos por Dios no es pecado. Con haber María tenido relaciones con José después del nacimiento de Jesús, ella no estaba pecando. Estaba cumpliendo su función como esposa de José. Pero dice que no la conoció, José no la conoció hasta que ella dio a luz a Jesús. Amén. Entonces estos bandidos de Sodoma y Gomorra querían violar a esos varones. A la fuerza. Sácalos para que los conozcamos. Quiere decir que hayan sido ángeles o hayan sido personas de la divinidad, ¿no? Estaban en un cuerpo físico. También tenemos el caso de Jacob en Génesis 32, 24 a 30. ¿Cuántos han leído la historia de la lucha que sostuvo Jacob en el arroyo con un personaje misterioso? Léalo, por favor, hermano. Jacob arroyo. Solo. Y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el arroyo. Un varón estuvo luchando con él hasta que rayar el alma. Noten que la Biblia le llama ¿qué? Hombre. Siga leyendo. Lo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se lo coyuntó a Jacob mientras luchaba con él. El 26. Entonces dijo: déjame que raye el alma. Y él le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y dijo: ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. ¿No te has luchado con quién? Dios. Con el hombre y a la misma vez con quién. ¿Quién estaba manifestado en ese hombre? Era Dios. Ahora leamos el pasaje en Oseas capítulo 12, versículo 4. Las hermanitas deben adelantarse a buscar unos pasajes. Oseas 12, 4. Hermano, este es un estudio muy enriquecedor. Ustedes deben determinar, llevarse el manual y estudiar lección por lección por lección por lección. Hacer un estudio detenido. Amén. Luchó con el ángel y prevaleció. Ahí está hablando de Jacob, que luchó con el ángel. Aquí no lo llama varón, lo llama ¿qué? Ángel. Y prevaleció. Lloró y alcanzó misericordia. En Betel lo encontró y allí habló con nosotros. Ah, y ahí habló con nosotros. Sí. ¿Quién estará hablando? Cuando Dios hizo al hombre, dijo, hagamos plural al hombre, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ahí está la revelación de la pluralidad de Dios. A muchos no les cae bien la palabra Trinidad, pues hablemos de la pluralidad de Dios. Dios es uno, pero manifestado en ¿qué? Tres personas. Y dice, allí habló con nosotros. De modo que en ese varón, que también es llamado ángel, se manifestó ¿quién? Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué misterios, ¿no? Veamos uno caso más, el de Manoah, el número 5, Jueces 13. Jueces 13, 3 al 21. Pero el ángel de Yahvé se apareció a aquella mujer y le dijo: he aquí que eres estéril y no has tenido descendencia. Note, ¿quién se manifestó a la esposa de Manoa? El ángel de Jehová, dice. ¿Y ella qué hizo? Se fue corriendo a avisarle a su esposo. Léalo, hermano. He aquí que eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasarás navaja sobre tu cabeza, porque ese niño será nazareno de Dios desde el vientre, y él comenzará a liberar a Israel de la mano de los filisteos. Siga. La mujer fue entonces y habló a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto de un varón, no dice ángel, dice un varón de Dios, un profeta, un vidente, vino a mí. Ella no vio el ángel, ¿qué fue lo que vio? Al hombre. Un varón vino a mí, un varón de Dios. Y al final de la historia, dice que Dios hizo un milagro. Lea el versículo 20 o 21, hermano. Porque sucedió que mientras... Oigan esto. Porque sucedió que... Manoa ofreció un sacrificio a Dios. El ángel o el varón no quiso comer. Dios, haga un altar y vamos a hacer un sacrificio, una ofrenda a Dios. Y dice que mientras subían las llamas del altar, siga leyendo. Porque sucedió que mientras las llamas subían de sobre el altar hacia los cielos, también el ángel de Yahvé ascendió juntamente con él, con la llama del altar. Al verlo, Manoa y su mujer cayeron en tierra sobre... ¿Cuál fue el milagro? ¿Sería un milagro que un ángel se elevara? Sí, los ángeles no están sujetos a la ley de la gravedad. ¿Cómo es que este varón, un hombre, cuerpo físico, se elevó en las llamas del altar? Porque había un ángel que estaba en él, que arrebató el cuerpo del varón y lo trasladó. Eso fue lo que le pasó a Felipe. Dice que el Espíritu del Señor, que podría ser un ángel, lo arrebató y lo llevó del desierto a Azor. En el rapto de la iglesia, ¿cómo se van a elevar nuestros cuerpos para ir al encuentro de Dios, de Jesucristo? Un ángel nos va a arrebatar y nos va a trasladar. ¿Se le hace a usted difícil que un ángel pueda encarnarse? No. Bueno, si es agnóstico, escéptico, claro, difícil. Para mí, yo lo acepto fácilmente, y ha sucedido cientos de veces. De modo que yo no dudo en lo menos que un ángel, por ordenación divina, puede tomar el cuerpo humano, especialmente de un profeta, mujer u hombre, y ocuparlo y usarlo para manifestarse. Generalmente el ser humano pierde la noción de tiempo, entra como un estado de éxtasis, y a veces cuando vuelve en sí no recuerda ni siquiera qué pasó. Esta es una forma en que los ángeles están manifestando, hermano. Y ustedes deben creerlo. Amén. Y no extrañarles cuando eso llegue a suceder. Claro, la Biblia dice que debemos juzgar, no debemos ser ingenuos. Cuando operan los profetas, dice, los profetas saben dos o tres, y los demás, ¿qué? Hay que juzgar, hay que discernir qué es lo que realmente está pasando. Y ya porque sea una manifestación sobrenatural, no creen que es de Dios. Por ejemplo, cuando se manifiesta un Espíritu de Dios o un ángel de Dios en esa forma, lo primero que yo les digo, según la palabra, tú tienes que dar una señal, tienes que hacer una confesión. ¿Y cuál es? Primera Juan 4. Búsquenla. Probar los espíritus, incluyendo los ángeles, ¿para qué? Para ver si son de Dios. ¿Y cómo vamos a saber si son de Dios o no son? Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne es, no dice pudiera ser, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios. Y de esa manera podemos distinguir entre el espíritu de error y el espíritu de verdad. A los demonios no les es permitido hacer esa confesión. Y aunque les fuera permitido hacerla, no lo harían porque estarían confesando la encarnación de Cristo para enfrentar a Satanás, destruirlo y desalojarlo de los lugares que él ocupa. Al diablo no le conviene confesar que Dios se hizo hombre para venir a sufrir y morir por la humanidad, para derrotar al diablo, despojar al diablo y destruir al diablo. Por eso los demonios jamás confiesan eso. Claro, un creyente carnal lo puede decir. Y ahí está el problema. Que un carnalote, por impresionar a la gente, diga, Jesucristo vino en carne. Y vino para deshacer las obras del diablo y la gente. Por eso tenemos que tener un discernimiento agudo para detectar los movimientos del enemigo, sus manifestaciones y sus trucos para usar gente carnal para confundir y engañar al pueblo de Dios. Bueno, ya vamos a terminar. Miren los ángeles encarnados, hermanos. ¿Ah? En Génesis 6, del versículo 2 al 4, habla de los ángeles de Dios. Son llamados hijos de Dios en J.T.A. Yo creo, hermanos, que lo que sucedió antes del diluvio, en que los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, fueron ángeles que se encarnaron en cuerpos humanos y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. ¿Entienden? Y procrearon seres humanos gigantescos, los nefilim. Tuvieron alteraciones genéticas. Pero eran hijos de Dios, ángeles manifestados en cuerpos físicos de hombres que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Si no, no hubieran procreado. ¿Entienden? No era una experiencia del incubus y el sucubus, porque ahí no sucede nada. De modo que los ángeles sí pueden tomar cuerpos humanos, hermano. Claro, si los toman, como en ese caso en desobediencia a Dios, Dios los destruye. Dice que Dios los refunde en el infierno. Bueno, ¿qué más? Los ángeles se encarnaron en la resurrección de Cristo, porque cuando Cristo resucitó y las mujeres fueron al sepulcro, había unos varones parados custodiando el sepulcro. Ángeles también se encarnaron en la ascensión de Cristo, porque dice que los discípulos, cuando Cristo ascendió, se quedaron. Y dos varones se presentaron y dijeron, varones galeanos, ¿ustedes qué están haciendo aquí? ¿Ah? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba entre vosotros, así vendrá. La Biblia dice que eran varones, pero eran seres angelicados manifestados en forma humana. ¿Me entienden, mis hermanos? En la muerte de Esteban, cuando él estaba muriendo, los miembros de Sanedrín miraron su rostro y su rostro estaba iluminado. Tenía la apariencia de que... Eso pasó con mi esposa. El la noche que ella murió, ya estábamos esperándolo. El Señor nos dijo que la iba a, se la iba a llevar y la entregamos como familia al Señor. Llegó un pastor con su esposa a visitarnos y entrar saludaron a Betty. Y después nos fuimos a sentar a la sala y le di tacita de café y platicamos un rato. De repente entró la hermana que estaba cuidando a Betty y me dijo, córrale, córrale, porque yo creo que se me está yendo Betty. Entonces yo entré acompañado por los pastores y Betty estaba así. Pero una mirada beatífica, su rostro se transfiguró. Y el Señor me dijo, hay un ángel que está en ella despegando su espíritu para llevarse. Y al poco tiempo dio su último suspiro y se fue. No la velamos esa noche, estuvimos con ella. En la mañana llegó la funeraria, llegó el féretro. Y yo, Darío y yo, la metimos a la caja y le dijimos a los de la funeraria, van a sellar esta casa, no me la van a tocar para nada, no le van a inyectar nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo del cristiano es sagrado. ¿Y cómo le van a echar químicos al cuerpo? Y esa tarde la enterramos. De modo que yo no creo en los velorios. No velamos a mi padre, ni a mi madre, ni a mi esposa. ¿Por qué? Porque los velorios son, se prestan para toda clase de hipocresía. Llega la gente a dar pésame y a llorar lágrimas de cocodrilo. Después se sientan a comer porque se les sirve café y pan con un sándwich. Y después a hablar y a contar chistes y a reírse. Yo, la familia cuidó el cuerpo y al cementerio. Yo ya he dado instrucciones que el día que me llegue, toque mi turno, no quiero un gran entierro con banda de guerra y nada, nada. Quiero que me entierren callado. Sí, se ha hablado, como allá en Guatemala me llaman el patriarca y me han rendido homenajes y todo. Algunos pensarán que el día que yo estire piernas, ay, que van a ser un gran entierro con mucha pompa. ¿Qué? Yo ya pagué por anticipado mi entierro y es el más sencillo que puede haber. ¿Por qué gastar miles y miles y miles de dólares en un entierro para ir a enterrar en una caja de lujo a un cadáver? Es locura. Mejor invertir eso en la obra de Dios. Mejor darlo a los pobres para que alivien su pobreza. Bueno. Último, aquí habla de los ángeles como hombres y de los hombres como ángeles. La adoración de los ángeles es prohibida y es rechazada. Los ángeles que pecaron, habla de la Biblia de ángeles malos, ángeles caídos. Bueno, ustedes estudien de hoy en adelante el resto del material, están los diferentes oficios de los ángeles. Ahora, los ángeles nos respaldan en la guerra espiritual. Amén. Mire, en Apocalipsis 12 habla de la guerra, la batalla que hubo en el cielo. Esa guerra se ha estado llevando a cabo por miles de años. Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles. Y no ha podido Miguel expulsar a Satanás de los lugares celestes. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que su iglesia se prepare y se envuelva en la lucha. Por ejemplo, dice ahí, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, se llama Satanás, el que engaña, el que acusa, etc. Y ellos le vencieron. Primero, por la sangre del Cordero. Segundo, por la palabra y su testimonio. Y tercero, porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Cuando dice ellos, ¿cuál es el antecedente? Serán los ángeles del versículo 7 de Apocalipsis 12, no abrieron sus Biblias. O serán los hermanos del versículo 10. ¿Cuál es el antecedente? ¿Quiénes van a determinar la victoria sobre Satanás y su reino? ¿Quiénes lo van a desalojar de los lugares celestes? No son los ángeles. Ya lo hubieran hecho. Somos nosotros, los hermanos en Cristo, los hijos de Dios y los hermanos de Cristo, usando medios, la sangre del Cordero. Los ángeles no pueden usar esa arma. ¿Por qué? Porque no la han experimentado la redención. Cristo no vino a sufrir, a morir por los ángeles. Dice que murió por nosotros, los seres humanos. Estudien Hebreos y van a descubrir la verdad, capítulo 1, capítulo 2, etc. Por la palabra. Claro, la palabra de Dios echa testimonio. La palabra es un testimonio. Esta palabra convertida en experiencia. Ustedes han, en algún culto, aquí en la iglesia, ha pasado delante un ángel y dijo, yo fui drogadicto y ahora Dios me ha liberado. ¿Han oído que un ángel dé testimonio? Yo fui un borrachito, fui un ladronazo. No, los ángeles no tienen testimonio personal, porque no han experimentado la redención. Ellos no han sufrido ningún cambio desde su creación. ¿Por qué? Porque han sido fieles a Dios. Entonces, cuando dice que lo vencieron por la palabra y su testimonio, es porque son seres humanos que han, por medio de la aplicación de la palabra, cambiado. Tienen un testimonio de la transformación de su vida. Y eso desconcierta y eso derrota al diablo. Y porque no amaron su vida hasta la muerte, quiere decir que como son seres inmortales, los ángeles no pueden morir. Pero nosotros sí podemos morir. Y de dos maneras. Primero, morir a nosotros mismos. A nuestros caprichos. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, sino ¿quién? Y la Biblia habla de mortificar la carne. De amortiguar nuestros miembros que están sobre la tierra. Eso es morir a nosotros mismos. ¿Cuántos aquí necesitan morir a sí mismos? Todos. No, nosotros queremos reafirmar, imponer nuestra identidad. Yo soy, yo me mando a mí mismo. Nadie me va a manipular, nadie me va a mangonear. No. Usted no ha muerto a sí mismo. ¿Qué ha muerto a sí mismo? ¿Qué le importa que lo pisotee? Aleluya. Que diga lo que quieran que diga de él y él no se defiende ni se justifica. Al único que le tiene que dar cuentas es a Dios. ¿Quiere usted ser victorioso? Amén. ¿Quiere usted unirse con los ángeles para triunfar sobre Satanás? Sí. Allí en Daniel habla de una generación terminal. Vamos a mirar, prometo terminar. Daniel. Esto me lo mostró el Señor hace 45 años. Él me dijo, a ti te daré los tesoros escondidos de los secretos muy guardados se ha cumplido fielmente. Mire, Daniel capítulo 2. Versículo 41. Aquí está la descripción de la imagen, de la cabeza, los lomos, etcétera, etcétera, hasta que baja los pies. Y en el 41 dice que es el punto final de la imagen. Yo sé que en algunas Biblias esto se ha cambiado, pero dice así: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según lo que viste de hierro mezclado con tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de barro y en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Bueno, podemos leer todo el pasaje. ¿Qué representa el tiesto de barro? Tenemos este tesoro, el vaso de barro. Nosotros somos el barro. Los seres humanos somos barro, creados del polvo de la tierra. Y la otra parte fuerte, porque es hierro, representa a quienes. No dijo, no leímos que los ángeles son más fuertes que nosotros. En los fines del tiempo, Dios va a haber una unión entre ángeles y hombres. Gloria a Dios. Los ángeles con los escogidos van a formar un ejército invencible que va a enfrentar y arrojar a Satanás de los lugares que lo ocupan. Nosotros somos llamados a notificarle a los principados y contestar que están en lugares celestes, que ellos han sido derrotados, que han sido destruidos por el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Y eso va a traer como resultado el derrumbamiento del reino de Satanás. ¿Por qué es que el diablo se opone a la aplicación de la guerra espiritual? No le conviene que el pueblo de Dios conozca estas verdades. Monte usted un seminario de prosperidad y miles se apuntan y pagan estratosféricas cantidades de dinero para poder asistir. Y monte usted un seminario como hoy, este es un mini seminario porque son de 3 y 4 días, y cobra una cantidad mínima con, ¿cómo lo llama aquí? Colación, por eso yo oí colación. Ustedes hablan muy raro. Con refacciones o refrigerios, con materiales. ¿Cuánto fue la contribución de ustedes hoy? Dígame. Yo no me enteré. ¿Cuánto fue? 10. Yo creo que la mayoría de ustedes están colados. ¿Cuánto fue la contribución? 15.000 por persona y 15 matrimonios. 15 por dos. 15 por matrimonio. ¿Pero por uno? 10.000. Son $20. Equivalentes a 150, 160 quetzales. Un seminario de prosperidad puede costar $120, $150. Y la gente se sacrifica por ir porque lo que ambicionan es descubrir el secreto de la riqueza. ¿Sabe lo que dicen los predicadores? Dios quiere a todos ricos. Jesús dijo, los ricos, los pobres siempre los tendréis. El Evangelio fue enviado a los pobres de este mundo, pero ricos en ti. Estos seminarios de guerra espiritual de liberación son indispensables para preparar a la iglesia para crecer bien en sí. La batalla final contra Satanás y su reino. estas cosas no van a llegar a su culminación o a su final hasta que la iglesia se envuelva en la guerra espiritual. Yo quiero preguntarles si están ustedes dispuestos. ¿Estarán dispuestos a convertirse en guerreros? ¿En soldados? ¿En paladines del reino de Dios? Para luchar hombro a hombro y brazo a brazo con los ángeles de Dios. Amén. Ese es el propósito de Dios. Levantar un pueblo valiente. Amén. Atrevido. Que no le teme a nada ni a nadie. Esté dispuesto a hacer aún el sacrificio supremo, no solo morir a sí mismo, sino dar su vida por el Evangelio. Amén. Esa doctrina que la iglesia va a escapar de la gran tribulación es una herejía, porque adormece a la iglesia. Ay, qué importa lo que va a suceder, Cristo viene y nos va a llevar al cielo, y mientras aquí se desencadena la ira de Dios, nosotros vamos a estar allá en los balcones del cielo. Su justo merecido. Aguanten, sufran, no, hermanos. En la gran tribulación no se va a manifestar la ira de Dios. ¿Sabe cuál ira se va a manifestar? La de Satanás. Amén. Ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le falta poco tiempo. Y la Biblia dice que va a ser guerra en contra de los santos. ¿Y qué? Los va a vencer. ¿Y por qué los vence? Porque no están preparados. No han sido enseñados, no han sido equipados para luchar y vencer. Las iglesias hoy están entreteniendo a la congregación en vez de estar entrenando a la congregación a la vejez. Bueno, los felicito por haber venido. ¿Cuántos han aprendido algo? No algo, mucho, muchísimo. Sería bueno que comprar los CDs, no porque a mí me vayan a dar un porcentaje, porque yo no he pedido nada. Amén. Yo no hablo de finanzas. Autoricé la reproducción de CDs y de manuales o lo que sea, y le dije a los hermanos de que un porcentaje lo deben enviar a Guatemala para sufragar los gastos de un departamento de la misión que se llama Grabaciones y Publicaciones CMC. Yo no recibo ni esto de compensación por lo que grabo y por lo que escribo. No quiero comercializar mi ministerio, pero yo sí les aconsejaría: compren el material, porque si ustedes están aquí, están aquí por ordenación divina y es para que se preparen. Jóvenes, prepárense. Y viejitos, prepárense. Porque todos tenemos participación. Cierren sus ojos. Relájense. Y dejen que el Espíritu Santo obre en su ser. Los quiere liberar, los quiere santificar, para que ustedes sean vasos útiles, los cuales Él puede depositar un tesoro, y ese tesoro es de incomparable valor. Dios quiere depositar en ustedes dones, manifestaciones del Espíritu Santo que los equipe plenamente para cumplir el plan divino para ustedes, sus familias. ¿Por qué no? Para la nación. Aleluya. Padre, aquieta nuestros ánimos. Señor. Calma nuestras mentes. Señor. Que tu Espíritu Santo tome control. Ejerza el dominio sobre todo nuestro ser. El Espíritu Santo que ya habita en nuestro espíritu se manifieste tomando control del resto de nuestros hijos, renovando la mente, sujetando la voluntad, purificando el corazón. Que haya una visitación del Espíritu Santo en todo nuestro cuerpo, invadiendo los órganos que están inflamados, están infectados. Queremos tener una salud como la que tuvimos al salir de tus manos. Que cada miembro, cada órgano funcione según el manual divino. Que tú obres en cada aparato circulatorio, respiratorio, digestivo, urinario. Que cada aparato, que el Espíritu Santo opere en cada sistema. El sistema nervioso, el sistema inmunológico. Que el Espíritu Santo tome total control del templo en el cual él habita. Que desaloje no solo los demonios, sino las obras de la carne. Hazlo por amor a Jesucristo. Para que el sacrificio de Cristo no haya sido en vano. Amén. Por lo menos en nuestro. Aleluya. Y ahora con la autoridad que Dios ha dado en Cristo Jesús, nuevamente yo desato y ordeno ángeles que empiecen a operar fuertemente en todos los que están aquí. Ángeles que sean conforme al llamado particular que han recibido. Solo Dios sabe cuál es tu don, cuál es tu oficio, y Él mandará ángeles que hagan una realidad sus planes para tu vida. Y ahora preséntense ángeles de Dios y empiecen esa labor. Es difícil, lo sé, pero Dios te ha dado ángeles, los recursos ilimitados para cumplir la tarea o la misión que te han encomendado, y no vas a fallar. Yo te autorizo que uses todos los medios para doblegar la voluntad, a sujetar la voluntad a la obediencia de Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, acelera la obra, intensifícala, porque el tiempo apremia. No podemos esperar otros 10, 15, 20 años para que suceda algo en nuestras vidas. Necesitamos que suceda hoy, que hoy comience la buena obra y que tú la vayas desarrollando y perfeccionando. Aleluya. Que los cambios sean notorios. Que aún nuestros familiares y amigos más íntimos se sorprendan de ver los cambios que tú vas a realizar en nosotros. Por medio de la obra de tu Espíritu Santo y de tu ángel. Haz para que en el tiempo más corto que sea posible se cumpla en nosotros y por medio de nosotros ese propósito sagrado de tu vida. Autorizo a los ángeles, en caso de necesidad, que aún entren. Tengo puerta abierta para que entren y ocupen el espacio en nosotros que ellos necesitan para cumplir la misión. Gracias. Ahora, hermano y hermana, entréguese, diga al Señor, aquí estoy todo. No te pongo limitaciones. Aleluya, Jesús. No te pongo condiciones. Haz lo que es necesario para que en mí se cumpla el plan. Que yo pueda, juntamente con los demás escogidos, lanzarme a la tarea de expandir y establecer el reino de Dios en esta nación y aún más allá de las fronteras. Gracias, Señor. Gracias. Estaba el Señor obrando de una forma quieta. No tenemos que hacer un gran escándalo para saber que Dios está obrando. Cuando Elías fue al desierto, él pensaba que Dios iba a manifestar como una tromba, como un viento recio. Pero dice que Dios se manifestó como un ¿qué? Un silbo apacible. En quietud y en reposo seréis salvos, dice la palabra. Reciban, reciban, reciban lo que Dios tiene aparejado para ti. Recibe y agradece. Gracias. Gracias. Honor Pablo, venga a orar. Gracias, Señor. Aleluya. Te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti, Señor. Y nuestro Espíritu Santo sigue fluyendo hacia nuestra vida. Padre amado, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Levantamos nuestro abrazo a ti. Nuestra voz, dándote la gloria. Aleluya. Aleluya. Empieza a orar en lengua. La manifestación de los ángeles que entran en este lugar, Señor. Que ellos vengan a traer armas espirituales, Padre. Los ángeles guerreros, los ángeles fieros, Señor. Para que tu iglesia se levante, Señor, en victoria, Señor. Acá hay un pueblo que ha venido a buscarte, Señor. Que ha venido a reconciliarse contigo, Padre. Que ha venido, Señor, a buscar las armas para venir a revestirse, Señor, con tu herramienta, Señor, y así vas. Porque esto ha venido a dejarnos, Padre. Aleluya, empieza a recibir la unción guerrera, Padre. La unción que regala a tu pueblo. Levanta sus brazos y recibe la unción guerrera, Padre. Para que este pueblo se revista con tu unción, con tu gracia y con tu poder, Señor. Aleluya, aleluya. Con el nombre, Señor. Abre tus labios, alabe Jehová. Gloria a tu nombre, Señor. Fortalece, Señor, las manos caídas que se han levantado, Señor, esta tarde. Oh, Arrabashaya, Arrabashaya, te damos gracias, Señor. Bendita tus valientes, Señor. Bendito Jesús. Que ha venido a buscar, Señor, en presencia. Que ha venido a alabarse, Señor. Te damos gracias, Señor. Que ha venido a alabar, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tenerte en este lugar, Señor. Para alabarte, glorificarte, Padre. Bendecimos, Señor. Darte gracias. Porque para vos, bendito eres, Señor, lo has perdonado, lo has liberado de las cadenas, Señor. Por tanto, ahora se levantamos nuestros brazos de libertad. Gloria a ti, Señor, que nos has entregado, Señor. Aleluya. Alabe, alabe, no detenga, alabe, Señor. Aleluya. Honra más allá, la más allá. Espíritu Santo, sigue fluyendo, Señor, en tu asamblea. Sigue siendo la perfección, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Nueva fuerza, Señor. Fuerza como la de águila, fuerza como búfalo, Señor, aleluya. No se detenga, no se detenga, siga alabando al Señor, recibe la unción guerrera. Aleluya, y este es el ejército, Señor. Un ejército digno, fue comprado con tu sangre, que fue dado en la cruz del Calvario, Señor. Fue levantado, resucitado con Cristo, que es una iglesia viva, aleluya. Bendito sea, gloria a tu nombre, Señor. Declare, declare la victoria en Cristo sobre su vida, declare, aleluya, Señor. Gracias, Padre, aleluya, gracias, Señor. Sigue alabando, no se detenga, desea la unción. Esta es la tarde, este es el tiempo, quizás me está buscando este tiempo, este momento, de construir una nueva etapa, una dimensión de la mujer de tu presencia. Bendícete, Señor. Bendícete, Padre Santo. Glorifica tu vida y la vida de nuestro Padre. todo lo que Dios le ha impartido en este seminario, invierta en el reino de Dios. Compártalo con otros hermanos en Cristo que necesitan por ser estos misterios. Pueden sentarse un momentito, hermanos. Si ustedes quieren tener acceso a más de los materiales que yo he escrito, que yo he predicado, hay una página en el internet que ustedes pueden accesar. Tomen nota. Es liberados por Jesucristo .at web pages o sea, atwwebpages @webpages.com. Esa es la página del ministerio del hermano Osvaldo Pequena y su fiel ayudante, que es Sebastián Ramírez. Es hermosa la página y hay muchos estudios. Me los han robado todos, pero yo no he objetado. Llegan recibidos reportes de muchos países donde los hermanos han bajado estos estudios y han sido de gran bendición para ellos. ¿Ya lo tienen? Se los recomiendo. Si quieren tener más material de estudio, yo sé que en las próximas semanas van a estar subiendo más, de modo que estén atentos y van a recibir mucha enseñanza. No va a ser de grande.